Bienvenidos a la reposición de los programas de Menuda Hora de nuestra temporada más extraña. Comenzaba la misma con un programa a primeros del mes de octubre del año pasado, con el homenaje a Víctor, uno de mis exalumnos fallecido en aquellas fechas. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos oyentes, una nueva temporada a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Mi nombre, bueno, muchos lo conoceréis porque sois seguidores de hace mucho tiempo. Otros, sin embargo, me van a descubrir por primera vez, ya que a veces uno se cuela por nuevas emisoras. Soy José Antonio Laboreo, el responsable del programa, y hoy me vais a permitir unos minutos antes de dar paso a nuestros queridos escolares. Me estrené delante de un micrófono en el año 1990, rodeado de escolares, y me gustó tanto aquella experiencia que me quedé en aquella emisora, y al año siguiente ya estaba realizando los primeros talleres con chavales de colegios de aquella primera época. Sobre todo recuerdo algún curso en el que participaban en los talleres de radio hasta 7 u 8 colegios, traducido a alumnos, pues 400 aproximadamente por curso, 400 chavales que pasaban por mis manos y que aprendían poco, mucho, pero por lo menos se lo pasaban muy bien, algo relacionado con este maravilloso mundo de la radio. Posteriormente, entre circunstancias familiares y personales, inicié una nueva aventura radiofónica, desplazándome de lugar, viniendo a La Rioja allá por el año 1998, y precisamente seguí en esta nueva aventura impartiendo talleres de radio para niños. Y mi última y actual aventura relacionada con el mundo de los escolares y con el mundo de la comunicación, pues es el actual proyecto radiofónico en el que estoy, que se iniciaba ya por el año 2006 en un instituto najerino llamado Esteban Manuel de Villegas. Y aquí sigo, disfrutando con los escolares que año tras año van acudiendo a los talleres. Claro, 1990. Al mirar la vista atrás, uno se da cuenta de que mis niños pues han ido creciendo, se han convertido en padres, aún incluso, si ha sido precoz, hasta abuelo. Sí, digo mis niños porque una parte de mí siempre estará con cada uno de ellos. Y además, gracias a las redes sociales, pues mantengo contacto con bastantes. Algunos de aquellos, además, primeros niños, que ahora ya son papás, ya tienen su vida hecha. Pero bueno, sigue pareciéndome maravilloso y me resulta sobre todo muy gratificante que ellos, cuando alguna vez charlamos o coincidimos, pues solo tienen buenos recuerdos de aquella época de su vida, lo que me hace sentirse, como no, muy orgulloso. Hace muy poco tiempo, la vida pues le dio un corte de mangas a uno de mis niños. Una maldita enfermedad impidió que éste pues llegue a cumplir los 25 años. Se nos fue, sí. Se nos fue el cuerpo. Pero su ilusión, su sonrisa e incluso su voz, que conservo en muchos archivos, pues va a seguir aquí con nosotros. Por eso, querido oyente, antes de que conozcáis nuevas voces, jóvenes inquietos que por primera vez se acercan a este mundo, estudiantes que experimentarán por primera vez el taller de radio en esta temporada, hoy, que es el primer programa, que es de estreno y que me pilla además muy sensible por todo lo que os he contado, pues quiero que este primer programa sea un pequeño homenaje a aquellos que formaron y forman parte de la historia, de mi historia, de la radio. a mis alumnos de hace 5, 10, incluso hasta casi 30 años. Hoy ellos, y en especial lo vas a ser tú, Víctor, vais a ser los protagonistas otra vez de las ondas. Hoy, queridos oyentes, me apetecía bucear en mis archivos sonoros de hace ya un tiempo para rendir un pequeño tributo, un homenaje a ese puñado de miles de voces en las que, poco o mucho, algo he podido mostrar este maravilloso mundo de la radio. Así que espero de corazón que os guste este programa, porque está preparado con mucho, mucho cariño. Y ahora sí, os dejo con ellos. Bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. ¡Comenzamos! Un día como hoy a la selva fui, puse a los animales alrededor de mí. El señor está enfadado, el diluvio va a caer. No os preocupéis, que yo os salvaré. Están los cocodrilos y el orangután, los pequeños serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ve a los dos picos. Están los cocodrilos y el orangután, los pequeños serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ve a los dos picos. Un día como hoy a la selva fui, puse a los animales alrededor de mí. El señor está enfadado, el diluvio va a caer. No os preocupéis, que yo os salvaré. Están los cocodrilos y el orangután, los pequeños serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Solo no se ven a los dos chicos. Están el cocodrilo y el orangután, las pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el topo y el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ven a los dos chicos. A ciencia cierta. Espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Un minuto. Hola, queridos oyentes. Hoy os vamos a contar algunas curiosidades relacionadas con el tiempo. ¿Un minuto es mucho o poco tiempo? Eso depende de qué midamos o en qué se emplee ese minuto. Verdaderamente, en un minuto ocurren muchas cosas, como os vamos a demostrar a continuación. En un minuto, tu cuerpo elabora 1 mililitro de orina. En un minuto, inhalas 5 litros de aire. En un minuto, inspiras y expiras docenas de veces. En un minuto, parpadeas unas 12 veces. En un minuto, el corazón late unas 75 veces. En un minuto, nacen aproximadamente 170 niños en el mundo. En un minuto, la energía solar recorre 20 millones de kilómetros. En un minuto, produces 140 millones de glóbulos rojos. Ya habéis visto las cosas que pueden pasar en un minuto de tiempo. Os contaron, en más de un minuto, David y Nadia. Adivina, adivina, adivinador.

porque no sacamos nada en claro. Queridos oyentes, a ver si en próxima semana conseguimos la entrevista. ¡Adiós! Adivina, divina, adivinador. Con sus páginas abiertas te va ilustrando la mente. Si alguna vez lo prestaras, lo perderás para siempre. Adivina, divina, adivinador. La respuesta es el libro. Es un sabio gordinflón. Si le pregunta, no habla. Sabe todas las respuestas. Tiene todas las palabras. Adivina, adivina, adivinado. La respuesta es el diccionario. Por dentro carbón, por fuera madera. En tu maletón voy a la escuela. Adivina, adivina, adivinado. La respuesta es el lápiz. Tengo hojas sin ser árbol. Te hablo sin tener voz. Si me abres, no me quejo. Adivina quién soy yo. Adivina, adivina, adivinado. La respuesta es el libro. Con mis hojas bien unidas, que no me las lleva el viento, no doy sombra ni cobijo, pero enseño y entretengo. Adivina, adivina, adivinado. La respuesta es el libro. Cae de la torre, no se mata, caen en el agua y se desbarata. Adivina, adivina, adivinado. La respuesta es el papel. Pues nada, niños, que lo paséis bien. Hasta otra semana. Adivina, adivina, adivinador. ¿Qué necesito si llueve mucho y no me quiero mojar? ¡Paraguas! Gotas de lluvia y pequeños gatitos, cazos de cobre y guantes bonitos, cartas atadas con un lazo gris, son cosas simples que me hacen feliz. Si estoy triste, sin consuelo, si no encuentro paz, recuerdo las cosas que me hacen feliz y logro alejar el mal. ¡Ah!

de fiesta podemos jugar. Con el alfabeto sabemos formar distintos adjetivos que habremos de usar. Con ellos este día tú debes calificar. Un día de fiesta puede ser amable, bonito, caluroso, dulce, explosivo, farro, gastronómico, horrible. La sopa de letras, tú sabes jugar. Estemos muy atentos, pues vuelve a empezar. Calmemos nuestros nervios, pues no podemos fallar. Un día de fiesta puede ser juguetón, kilométrico, loquísimo, lluvioso, malísimo, normal. Yeah.